saying your name and knowing someone else's name is a basic thing. So today we are gonna introduce ourselves. Hola, me llamo David. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Francisco. ¿De dónde eres, Francisco? Soy de México, pero vivo en Canadá. Ah, qué bien. Es un gusto conocerte. El gusto es mío. It's easy to introduce yourself in Spanish. Now, here are some other basic ways to say hi. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. This is all for today. I hope you enjoy it and keep practicing Spanish. Goodbye.